trato como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto a moverlo. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? ¡Aupa esa ternascación! Vamos para allá porque arranca el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que valemos la pena. Para la gente del rock. Esa Roxana sabe qué pasa, pues. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy estamos arrancando con un grande entre los grandes. Esto que suena se llama 1980, 1980, y es lo nuevo de Joe Satriani. Tema con el que abrimos este episodio 190 de Pequeño Ternasco. Al que hemos llamado Tortilla Man. Luego la noticia tonta, te vas a enterar por qué. Vamos a ir saludando a la tribu Ternasca, que ya está la cucha, que están aquí repartiéndose kilos y kilos de Ternasco. Saludamos a Silvilla, saludamos a Charlie, saludamos a Eli y saludamos a Rubén. Que andan ya de un animado en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu Ternasca, que da gusto verlos, oye. Saludo también para ti que nos está escuchando vía podcast, y conforme más Ternascos y Ternascas nos vayan diciendo que están a la escucha, pues les iremos dando su respectivo protagonismo. Esto es 1980 de Joe Satriani, de su nuevo disco Shape Shifting. Vamos para allá con Tortilla Man, que es así como hemos titulado a este episodio número 190 de Pequeño Ternasco, porque de Tortilla Man hablamos en el primer titular, en la primera sección, en la noticia tonta. Adelante, Roxa Rosae. Slipknot revela la identidad de Tortilla Man, el nuevo integrante de la banda. ¡No me toques! con esa máscara que te has puesto, no me toques. Tortilla Man. ¡Cajo! La identidad del reemplazo de Chris Fenn se mantuvo oculta hasta el día de ayer, cuando en un acto protocolar del que formaron parte los Slipknot en Eslovenia, se reveló que el multiinstrumentista Michael Paff, pues Paff, sí, tiene sonido a tortilla, ¿no? Cuando se cae la tortilla, ¿qué hace? Plaf. Michael Paff es quien está detrás de la máscara del integrante de la banda, a quien bautizaron sus propios compañeros como Tortilla Man, y al que además consideran como un músico muy completo, ¿eh? Lo mismo te toca unas percusiones que te cagas que te hace un taco de pastor, ¿eh? O una tortilla francesa. Recordemos que Puff ingresó como reemplazo de Chris Fenn al ser este despedido de la banda tras reclamar que no se le estaba retribuyendo económicamente como le correspondía. Entonces metieron al señor este Michael Puff, alias Tortilla Man, que está tan contento con este mote que le han puesto, que habría que explicar también que es, le han puesto la de Tortilla Man porque la máscara que usa, como cualquiera, todos los componentes de Slipknot utilizan máscaras, ¿no? Pues este se hizo una máscara que, pues eso, que parecía una tortilla, le recordaba una tortilla, pero una tortilla de las mexicanas, que es la referencia que tienen ellos ahí. Nosotros aquí en España, están a la tortilla, le llamamos, pues eso, abatir el huevo y darle forma de torta, ¿no? Pues ellos, la tortilla en México es la base de maíz esta redonda que utilizan para prácticamente toda la cocina de allá, ¿no? Pues sí, tiene cara tanto de tortilla mexicana, y si lo ves desde España también te parece que tiene cara de tortilla deconstruida. Pero dicho, está tan contento el hombre con ese mote que hasta ha decidido pasar de su cara y directamente arrojar su piel. Arrojar mi piel, shed my skin, es el tema que estás escuchando de una gente que se llaman Apaga las luces, pero al bruto. Porque dicen kill the lights, mátalas. Apaga esas luces, quítame estas voces y que desaparezcan esos dragones rosas. Bueno, pues este Shed My Skin es el segundo sencillo que nos ofrece esta nueva banda, creada con miembros actuales y anteriores de bandas como Ballet for My Valentine, Still Remains, Throw the Fight y Throat Signal. Lo dicho, supergrupo, o lo que vendría a denominarse como supergrupo cuando mezclan tantos músicos de otras bandas, llamado Kill the Lights, y este es el segundo sencillo. Todavía no tiene ningún trabajo al uso publicado. Saludamos a nuestro compañero Dani del programa La Fauna, que ya lo tenemos también a la escucha. Silvina nos dice, Charlie nos dice que es una máscara horrible la del Chris Michael Papp este. Y Silvina dice que con cebolla para llorar un poco, ¿no? Esa, con la pinta que tiene la máscara esa, llora sin necesidad de cebolla ni nada. We'll be right back. Saludos, saludos para el sur, para nuestro amigo, para nuestro pequeño Tenasco Manuel y para toda la gente de la Fundación Esperanza. Asociación. Asociación, bueno, es igual, parecido. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se apilan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Fue en el mes de enero, un mes frío ya de invierno, un viaje y un destino que llamó a tu teléfono en la vuelta todos mudos. Mira, saludamos al amigo Loki, a nuestro pequeño Tenasco Loki, justo cuando arrancan las novedades a casco porro. Quiero león que proteja sus retoños. Ahora te digo que esto de la cuña de coña de la basura, Félix Rodríguez de la Fuente lo decía a finales de los 60, principios de los 70, esto. Ese audio está sacado de Televisión Española de aquellos años. Y fíjate tú lo desencaminado que iba el hombre. Pues imagínate lo que... Dentro de 40 años, enrunaos en basura. Sí, estamos casi ya. Bueno, este tema se llama Tiempo de Lucha, hay que luchar contra la basura, pero no habla exactamente de esa lucha contra los elementos, sino de una lucha mucho más humana y personal, como la lucha contra el cáncer de un padre y un hijo contra la enfermedad que más gente está matando en la historia reciente de la humanidad. Es un tema que pertenece a Felo y la Cova Tóxica y es el primer adelanto de lo que será tercer disco al que esta canta da nombre de este proyecto punk rock melódico que nos llega desde Valencia. Felo y la Cova Tóxica, Tiempo de Lucha, sonando en Pequeño Tarrasco. Eso nunca remitía, batalla tras batalla y los malos se caían. En el campo de lucha era él el que vencía. Perra vida, las desgracias nunca vienen solas. Otro día otra noticia y el silencio dijo hola. Otro bicho había llegado en la misma estación. Esta vez para meterse en el cuerpo del león. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina, la reina. ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! Pues de Valencia hasta Jaén. Escuchamos a los Códices, pero a los Códices con Z. Será Códice, ¿no? Ahí es Códice de los Códices. Pues seguimos dándole cansa a bandas que tienen menos oportunidades de tener una difusión importante. Y a lo mismo, igual que ha pasado con Ferro en la Cova Tóxica, pues ahora esto llega el turno a los Códices con este tema que se titula Insurrección y que es el primer adelanto de lo que va a ser a lo largo de los próximos meses, segundo trabajo de este quinteto jienense, que tras algunos cambios en su formación siguen locos por el rock and roll. Códice, Insurrección. Sonando en Pequeño Ternas con el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! ¡Llega la revolución! ¡Seremos! Códice y Insurrección, bien bueno, sonando en Pequeño Tarnasco. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Abandonamos la península y nos vamos hacia el norte, atravesamos Europa y nos plantamos por ahí cerca de Akaskala. No, en Finlandia no, al lado, en Suecia. Poquito de power metal, que hacía mucho tiempo que no poníamos, Rosa, joder, casi lo pillo a gusto y todo. Para alimentar el espíritu. Estamos escuchando a los Dynasty y su tema titulado Presence of Mind. Los de Estocolmo, que han elegido el 3 de abril como fecha para el lanzamiento de The Dark Delight, el... ¿Qué era el Delight? Ya se me ha olvidado. No sé si era Delirios, Deseos... Es igual, The Dark Delight, el séptimo álbum de estudio de estos power metaleros suecos, del que estamos escuchando, pues el adelanto, este Presence of Mind, Dynasty. On the edge of the world we stand, you and me and command. Let's address this recess and cut through to the next phase of our design. Forward in order to escape the undesirable realization of responsibility. Inevitably, we crash into a wall of realization with the smallest hurdle to overcome. Cause and effect, act and consequence. As we sin, we begin to suffer. The higher we fly, oh the yeah, pequeño terrasco. Oh yeah, pequeño terrasco. Rise or fall further. Nada, como ha dicho que yo vaya un ratete el amigo Des dos veces. Bye. Buena pinta tiene este The Dark Delight, lo nuevo de los suecos Dynasty. Estamos escuchando Presence of Mind. más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Cuidado, cuidado. Tú lo has dicho, tío. Nadie le ha tocado huevo a eso. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pip, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. ¡Que te jodas! ¡Cómo la mente tú! ¿Cómo lo estamos pasando, amigas? ¡Madre no puedo! Tantos gilipollas y tan pocas balas. Y en este viaje planetario, en las novedades a cascoporro, salimos aguas internacionales, cruzamos el charco, nos vamos hasta Brasil y allí sonando así, ¿de quién se puede tratar? Solo puede ser Sepultura. De los que estamos escuchando, el segundo sencillo extraído de Quadra, el decimoquinto álbum de estudio de los thrashers brasileños, noveno desde la llegada de su cantante, desde que lo dejó Max Cavalera y llegó Derrick Green. El tema que escuchas, Means to an End, medios para un fin, lo que haga falta. Aprovechando que estamos en la parte sur del continente americano escuchando la Sepultura, pues mandamos un saludo ahí cerca, bueno, cerca, por lo menos el mapa. Un saludo hasta Argentina para nuestro compañero Jorge del programa Rock and Blues de Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Naufa, compañero! Oh, el favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues cruzado el Ecuador del programa, vamos, como siempre, como cada día, la sección que nos acompaña de lunes a jueves. Esas bizarradas, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y los titulares, como siempre, nos los trae Rosa Rosa, ¿eh? Vamos para allá. Un padre encarga, sin querer, un dinosaurio de 6 metros para su hijo. ¡Juguetes para compartir! ¿Cómo que sin querer? Y luego se comió al hijo y se quedó sin vástago. Esto pasó con Teo, el hijo de Teo quiere un dinosaurio, ¿eh? Como los libros aquellos. Pues toma, hijo mío, dinosaurio padre. Teo, el hijo de 4 años de André Besson, obsesionado con la película de Disney Dinosaur, en concreto con el Carnotauro. El niño estaba loco por tener ese dinosaurio y durante meses estuvo diciendo: papá, quiero el Carnotauro más grande que haya visto. Papá, el Carnotauro, papá, papá, el Carnotauro, papá. Los intentos por conseguir este reptil fueron fallidos hasta que la madre del pequeño le recomendó al papá preguntar al Tampa Park de Jersey, un parque temático de la isla vecina, que precisamente estaba vendiendo sus dinosaurios. Mientras lo compraba, pensó que tendría unos 3 metros de largo y que quedaría genial al lado del jacuzzi. Pero no descubrió lo que había adquirido hasta que la empresa de transporte se puso en contacto con él. Resulta que habían hecho un trabajo titánico para sacarlo de Jersey, pero a la hora de meterlo en el camión no cabía. Por lo que el parque envió a Teo un dinosaurio más pequeño como anticipo. Tras usar una grúa de grandes dimensiones, el animalito fue entregado a su dueño. Aunque el regalo no fue barato, 1.180 euros, a André le dio igual porque él también es un amante de los dinosaurios, sobre todo de Jurassic Park. Vale, vale, vale. Aquí el regalo no era para el niño. Aquí le dijo la mujer: pues fíjate, justo en el parque este de aquí al lado están vendiendo, están renovando los dinosaurios. ¡Ay, qué suerte hemos tenido! La ilusión que le va a hacer a la criatura. Sí, sí. El regalito ha resultado ser un mamotreto que ocupa el jardín de la casa de lado a lado. Venga, quien adivine cómo se dice de lado a lado en alemán, le doy un beso de tornillo. Hay todos buscando en Google Translator. Ya os lo digo yo que acabamos antes y además es el título de la canción. Seite and Seite, de lado a lado. Lo nuevo de una gente llamada Asenblut. Die Wilde Jagd será el 17 de abril el sexto álbum de esta formación Viking Metal de la Baja Sajonia que cantan en su alemán natal. Este Seite and Seite que escuchas es el adelanto a ese nuevo trabajo. 17 de abril en sus tiendas, oiga. Asenblut, Seite and Seite, lo está escuchando aquí en Pequeño Ternasco. Saludos para San Hammer, que se me había pasado saludarle, ya lo tenemos en casa, o sea que ya ha pasado el proceso de desconexión y reconexión. Des nos dice que se dice de lado a lado Ladoken ot Ladoken. Y Silvia dice Seito o Seito. Pues ala, aquí cada uno, cada loco con su tema. radiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Te juro que escucho al muchacho este de la cuña y me entran unas ganas de oír Asalto Mata Radio Rock. Vamos a continuar con las bizarradas aquí en Pequeño Tarasco. Y mira, siempre digo que estos van a entrar en el ranking y tal. Nunca acabo haciendo la lista, pero debería ir haciéndola porque la verdad es que encontramos a cada gilipollas en las bizarradas. Es que es algo exagerado. Vamos a por ese titular, Roxa. Detenidos por llevar drogas en una bolsa etiquetada como bolsa llena de drogas. ¡Claro! ¿Dónde vas a meter las drogas? En la bolsa, pero las drogas. ¿Y cómo lo vas a llamar la bolsa? Pues bolsa para llena de drogas. Claro. Si es lo lógico, lo lógico y normal cuando... Bien organizadico todo. Sí, todo en su sitio y en su lugar. Así es, claro. Y a la vista de la policía, sobre todo. Hombre, no se van a equivocar. No podía acabar de otro modo. La sorpresa fue morrocotuda cuando varios agentes de la patrulla de carreteras de Florida localizaron metanfetamina, cocaína y fentanilo, entre otros narcóticos, en una bolsa que estaba etiquetada con la frase «Bag full of drugs». Bolsa llena de drogas. Los oficiales hicieron el descubrimiento de una forma totalmente casual. Claro, pasaban al lado y vieron, hostia, una bolsa llena de drogas. No, lo descubrieron tras parar a los sospechosos por exceso de velocidad en la autopista I-10. O sea, no es suficiente con estar transportando drogas en una bolsa que pone claramente que es la bolsa de las drogas, que además tienes que saltarte el control de velocidad para ponérselo todavía más difícil a la policía, ¿eh? Que la policía no es tonta, si no les hace falta tantas pistas. La oficina del Sheriff de Santa Rosa bromeó en su perfil de Facebook con la surrealista detención de los avispados narcotraficantes, o de avispados entre comillas, claro. Decía así los cachondos del Sheriff de Santa Rosa: ténganlo muy en cuenta, no traslade sus narcóticos en bolsas etiquetadas como bolsa llena de drogas. Nuestros perros policías saben leer. Oye, no suelo nunca estar de acuerdo con la policía, pero este ha tenido arte, ¿eh? Claro, es que de nuestros perros hasta resfriados te hubieran cazado. Hasta con un costicado. Con un constipado hubiesen cazado a los capullos estos de la bolsa llena de drogas. Es que es muy fuerte. Yo he visto la foto y además en letras bien grandes. Es que es tremendo. Desde luego, a esta gente tan avispada, a esta gente tan estúpida, no los necesitamos por aquí. We don't need them here. No los necesitamos aquí. Es el título de la canción que está escuchando de The Unity, que vieron la noticia y no pudieron por menos que escribir esta canción, claro. El viernes 13 de marzo, menuda fecha, viernes 13, es el día elegido para el lanzamiento de Orgullo, Pride, el tercer LP de los hard rockeros teutones de Unity. Este We Don't Need Them Here, no los necesitamos aquí para nada, en absoluto. Es el adelanto que te ofrece. need them here. We don't need them here. Nos dice Desca, los de la noticia, que solo le faltó el cartel de soy gilipollas. Ya, es que ya más pistas no se podía, ya les pareció excesivo. Dice, ya si le ponemos lo de soy gilipollas, igual no nos pillan. Nos vamos acercando al final, queridas y queridos ternascos y ternascas. Nos ha quedado otro programa para nada indigesto, muy sabroso y nutritivo. Si nos estás escuchando en directo, pues como siempre te recomiendo el siguiente programa. Hoy para martes tenemos, claro que sí, nuestro buen amigo David Calderón y su programa Trovador Urbano. 3 horas de rock y metal estatal, made in Spanistán. Pero probablemente estés escuchando Pequeño Ternasco vía podcast, así que, pues bueno, puedes buscar Trovador Urbano también vía podcast, o puedes seguir escuchando Pequeño Ternasco, o puedes elegir dentro de nuestra lista de podcast, ahí en el menú principal, entre los más de 60 programas que tienes a tu disposición. Oiga. No nosotros seguimos buscando la bolsa llena de drogas. De hecho. A ver si se les ha olvidado a los de la oficina, en serio. Ay, madre mía. Qué barbaridad. Bueno, nos vamos a ir largando, pero ya sabéis que aquí los lunes y los martes acabamos con una sección en concreto que esperáis y deseáis con ansia viva. Que como siempre y como todas y todos sabéis, es la balada para el final. Y hoy cerramos con esta balada que se llama Portrait, retrato, con un 6 y un 4. Portrait, que casi un año después del lanzamiento de The Veredict, el 16º álbum de la veterana banda de Seattle, Queensryche, significa el nuevo single extraído de ese último trabajo de El Veredicto. El tema concreto, ya te lo he dicho, con un 6 y un 4 te hago la foto de tu retrato. Portrait, Queensryche, sonando en la balada. Queens, no lo voy a decir otra vez porque lo digo todas las veces. Queens Enrique, que dice mi amigo Scotty. Queensryche, Portrait, sonando en la balada para el final de Pequeño Ternasco. A disfrutarla, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Hará una escala por ahí, hará una escala por ahí. Sí, sí, estoy necesitado de irme ya, porque además he quedado a las 5, así que Rosa, Rosa, nos abrimos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño de Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciéndoos como siempre la escucha, tanto en directo como vía podcast. Y te recuerda que si estás medio dormido en el metro, en el bus, acosado por Tortilla Man o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana miércoles más ruido.